Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, estamos inmersos en Colombia en una situación coyuntural importante. No es la primera vez que nos vemos en el contexto de unos diálogos para la paz, pero mientras las altas esferas gubernamentales deliberan sobre el tema en países extranjeros, qué bueno sería que nosotros aquí habláramos sobre el tema de la educación para la paz, porque a la paz no se llega, eso lo hemos dicho y eso pues ya es una frase muy trillada, no se llega a través simplemente de un acuerdo, de una firma. A la paz se llega educando generaciones y digamos que también es muy importante que las autoridades que, digamos, le ponen rostro al país sean las primeras en muchas oportunidades en dar ejemplo para que ese ejemplo arrastre a los demás ciudadanos. Así que qué bueno sería, profesor Memo Ángel, que usted desarrollara hoy ese tema de la educación para la paz. A ver, sí, cuando nosotros hablamos de la paz, pues a mí me gusta mucho una frase de Baruj Espinosa que dice que la paz no es la carencia de guerra. La paz es esa sed insaciable de justicia. Ahí es donde hay paz. Si se detiene una guerra, no quiere decir que exista la paz, porque queda mucha gente que, si bien no va a participar de la guerra, no sigue en paz. Y ahí viene pues también otra frase de que la hemos mencionado muchas veces de Gandhi. Si usted está en paz con usted mismo, al menos ya hay un lugar seguro en la tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos de la paz, estamos hablando no de algo que se logra con una firma, con una, digamos, con una actitud de momento. Estamos hablando de algo que hay que construir y que se construye en la medida en que el hombre se va sintiendo en paz. La construcción de la paz es una construcción a través de círculos concéntricos. La paz no viene de afuera. La paz arranca del primer círculo. Y en ese círculo hay alguien que empieza a participar, que soy yo, con relación inmediata al segundo círculo, que es el nosotros. Por eso la paz nunca es global. La paz empieza en pequeños espacios. Y ese primer pequeño espacio donde la paz comienza es en mí con relación a los demás. Pero discúlpeme, profesor, yo le interrumpo aquí porque usted dice que la paz sería una cosa concéntrica que va de adentro hacia afuera. Solo que si lo que yo estoy recibiendo de afuera es, digamos, un ataque o esa agresión, eso, ese gráfico que usted nos hace, ¿podría también funcionar? Desde afuera no. Ahí es donde Ernesto Sabato escribe un libro bellísimo que se llama La Resistencia. Y me voy a oponer a todo lo que me molesta. Y me voy a oponer no luchando contra lo que me molesta, sino mostrando que eso que me molesta no vale la pena para vivir. Pero si vamos a hablar de las condiciones básicas, las necesidades básicas del ser humano. Por eso empieza la relación yo-nosotros. Es que el hombre se une con otros para resolver las famosas 7 necesidades de Abraham Maslow. Primero, comer y beber. Eso me permite vivir. Y eso nos compete a mi relación con el otro que es como yo y a mi relación con otros organismos que son como yo y que son necesarios para que existan. Entonces, como yo y bebo yo, come mi hijo, bebe mi hijo, come mi señora, bebe mi señora, come mi vecino, bebe mi vecino, come el gusanito, bebe el gusanito, come la cucarachita, bebe la cucarachita. O sea, es que el problema es ese. El problema es, como decían los indios pieles rojas, ¿en qué parte de la cadena de la vida estamos? ¿Y por qué el uno es necesario para el otro? Entonces, por ejemplo, un indio piel roja mataba a un bisonte pidiéndole perdón. Mire, lo vamos a matar. Solamente a usted, no vamos a matar ni a su progenie, ni nada, porque necesitamos que usted siga existiendo para nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer con usted? Nos vamos a alimentar nosotros. Su piel, vamos a hacer esto, con sus cuernos esto, con sus patas esto. Y así yo podré ser devorado por otros, que también harán el mejor uso de mí en la cadena de la vida. Entonces el piel roja mataba el bisonte para que cuando él muriera, los gusanos se pudieran alimentar del debidamente. Uh-huh. Es que viene una cadena. Y el bisonte, para llegar a ser bisonte, ya había matado un montón de hierba que se había comido. Y seguramente si el bisonte pensara como un piel roja, le pediría permiso a la hierba. Me voy a comer un pedazo de ustedes para que yo pueda comer, para que me pueda levantar, así me puede llegar el hombre, puede hacer uso de mi carne, de mi cuerpo, de mi cuero, de mis huesos, etcétera. Y así él se va a alimentar, va a progresar, él va a morir, los gusanitos lo van a comer a él, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Esa es la famosa cadena de la vida, que además va a permitir cosas muy bellas, como los cuentos de Jack London. El cuento de Jack London es tremendo. O sea, cada uno hace parte de un proceso. Y cómo ese proceso, que soy yo, me lo va a usar otro. Pero no le va a dar por usar más de lo que necesita. Va a resolver una necesidad. Entonces ahí aparece esa primera relación yo-nosotros, o sea, yo con las personas, yo con el ambiente, yo con lo que se da en el ambiente, y esa es una primera relación de paz. O sea, si nosotros vamos a construir paz, lo primero que vamos a tener que arreglar es la casa, el huerto, y mis relaciones con el vecino y con los míos. Si eso primero no se da, por más firmas que haya, no se hace nada, porque no resolvimos los dos primeros círculos, yo, nosotros. Luego viene en las necesidades de Maslow una segunda, que es muy importante, que es protección. O sea, yo necesito, para estar en paz, necesito estar con el cuerpo cubierto, tener zapatos, porque si tengo zapatos llego mucho más lejos que si no los tengo, tener una vivienda, porque en esa vivienda yo puedo, en un momento determinado, empezar a construir mi mundo, que de hecho se construye. Es que lo más dramático en cualquier persona que desplazan es que le acaban su vivienda, le acabaron el mundo que él había dibujado, donde podía vivir, por ejemplo. O lo mismo sucede con una persona que no tenga acceso a eso tan elemental que es la vivienda, la protección. Ahora, una vivienda digna, o sea, es que nadie busca una celda. Claro. Busca, pues, como lo que siempre se ha dicho, pues, del habitar, busca poder mirar el cielo, poder tener la tierra enfrente, poder estar con el otro y poder tener su lugar sagrado. O sea, si tiene cielo, tierra, otro y lugar sagrado, está viviendo con dignidad. Si no, carece de dignidad. Viene el algo que es muy interesante entre las necesidades de Maslow para la paz, y es que yo me pueda reproducir. Pues que esa definición de sexo que hay desde ese punto de vista es muy bella. Es el ejercicio que yo realizo para tener un reemplazo en la tierra. Y ahí es, entonces, que me dejen hacer eso. Por eso como uno de los grandes crímenes que ha cometido la humanidad es el genocidio, impedir que un pueblo se pueda reproducir. y al impedir que un pueblo se pueda reproducir, es impedir, es matarle la cultura, la historia, los sueños, todo. Es que eso es así de simple. Por eso con ese crimen horroroso de lo que pasó en Europa, todos esos genocidios que estamos haciendo, si le impedimos al otro, aparece una necesidad fundamental que es la educación, o sea, que el mundo no me asuste. Y aquí hoy vengo a un libro de Antoine de Saint-Exupéry que dice, se llama Tierra de Hombres, que es la historia de un piloto que tiene que aterrizar en el desierto. Y en esa inmensidad, con ese calor, lo único que se le ocurre es que lo que puede salvarlo son otros hombres. Está ahí. Y de ahí salió una frase muy bella para la educación. Hay que enseñar qué es la sed, primero. ¿Qué es la sed? Para enseñarle al otro a hacer un camino que lo lleve hasta el pozo. Y de esa manera pueda saciar la sed. Nosotros en la educación estamos entregando el vaso de agua listo y le decimos al otro que se lo tome sin que tenga sed. Entonces, claro, ahí se perdió toda la esencia de la educación. Claro. Entonces, enseñe qué es el amor y dígale cuál es el camino para que vaya por él. Enséñele al otro qué es el miedo, para que le pueda construir un camino donde no sentir miedo. Entonces la educación para la paz es educar al otro en cuatro términos. Primero, educarlo con relación al donde vive. Ese es que ahí viene el primer problema. Porque si el otro desconoce lo que hemos dicho en muchos de estos programas, su geografía la va a emprender contra esa geografía. La va a despreciar. En ese momento esa persona no está en paz. Claro. No está en paz. Esa educación debe tener una historia para yo saber quién soy. Si yo no sé quién soy, no estoy en paz. En esa educación debo tener una disciplina, porque a través de la disciplina se acometen las mejores acciones. Pero si yo no tengo la disciplina, y a través de esa educación, mi relación necesaria con el otro. O sea, es que el otro existe para que yo exista. Claro. Y el otro no existe, no más para que me acompañe, sino para mirar el horizonte. Esa es otra reflexión que tiene Antoine de Saint-Exupéry, muy bella. Dos que se quieren, no es para mirarse a los ojos, eso es vigilarse. Dos que se quieren es para mirar, juntar las caras y mirar el horizonte y llegar allá. Ahí es donde está eso. Entonces, dos que se miran no están en paz, porque van a empezar a descubrir cosas, a pensar cosas y no están haciendo nada. Qué lindo. Entonces viene el asunto de la educación. Viene otro, el reconocimiento social. Es otra necesidad, yo necesito ser reconocido por otro. Que el otro entienda mi trabajo, que el otro entienda mi situación frente a la vida y que el otro valore todo aquello que yo hago. Entonces nosotros vivimos en una sociedad donde despreciamos al de la portería como si no fuera necesario, despreciamos al que es técnico porque estudió muy poquito, despreciamos los oficios del otro. Y creemos que a más cartones dominamos más el mundo. No, para nada. ¿Cuánta gente que tiene todos los grados del mundo está incapacitada para hacer una tostada? Hay que ir donde el panadero es el que sabe hacer tostadas. Es que ahí es donde entramos en guerra. Cuando yo desprecio el trabajo al otro, que hace otro. Y el trabajo del otro es completamente necesario. Imagínense qué sería de Medellín si la dejaran de barrer una semana. Ah, no, con un día que la dejen de barrer tenemos. Claro, entonces hay un montón de gente que barre. Sí. Y esa tarea me permite a mí salir todos los mañanas por la calle e encontrarme una calle limpia, sin problemas, sin malos olores. Entonces el reconocimiento social, es que el reconocimiento se hace cuando yo admito que sin el otro yo no podría vivir. Es que yo creo que vale la pena repetirlo, porque ya lo he dicho algunas veces, pero vale la pena repetirlo. Yo, porque estoy haciendo este programa para un montón de gente, yo no sé hacer mantequilla, no sé hacer queso, no sé hacer tostada, no sé hacer camisa, no sé hacer zapatos, no sé hacer micrófonos, no sé traer energía, no sé purificar agua, no sé tostar café, no sé, o sea, si toda esa gente no existe, yo no estaría aquí hablando. Claro. Así de fácil. Entonces ese reconocimiento necesario de la tarea del otro. Y tengo la otra necesidad básica, y es la de que me den o me ofrezcan futuro. Que me ofrezcan el futuro, porque es que yo estoy en el futuro, y cada vez la gente más joven es la que más reclama futuro. Yo no le puedo quitar el futuro al otro, no puedo. Ahora, si no hay futuro, no hay paz. Claro. Para nada, porque es que mientras nosotros confundamos progreso con crecimiento, progreso es todo aquello que avanza. Crecimiento es todo aquello que se conforma. Es decir, progresamos en la medida en que mejoramos cosas. Crecemos en la medida en que nos mejoramos nosotros. Que siempre se miden los grados de desarrollo. Entonces vuelve a lo mismo, pues que de nada vale tener un montón de cosas si no las sabemos utilizar adecuadamente. Claro. ¿Y cuándo no sabemos utilizar adecuadamente algo? Cuando ese algo no me crece. Mira que estamos viviendo a una velocidad tal, que va, eso va contra la paz, que perdimos la capacidad de hacer un trabajo y preguntarnos, ¿ese trabajo que hice me mejora o me empeora? Yo a veces le digo a los muchachos, usted me hizo un trabajo, ¿usted mejoró o empeoró? ¿Él corrió a entregarlo? Claro, claro, porque es que nosotros habitamos el tiempo para ver si crecemos o disminuimos. Esa es una cosa muy interesante del tiempo. Una máquina está hecha para que sea eso y no más. Y la máquina nunca podrá evitar el tiempo. Se quedó en un pedazo del tiempo. O sea, le montaron esa tecnología, y esa tecnología era hasta el 2012. De ahí en adelante se empieza a obsoletizar. Una persona no. Uh-huh. Una persona habita el tiempo y tiene la opción de ser distinto cada vez en el tiempo y de mejorar cada vez en el tiempo o de retroceder en el tiempo. Lo que pasa es que se mete en una hondura muy importante, porque con estas nuevas tecnologías lo que se está afectando es el tiempo y el espacio. Entonces ya no tenemos en muchas oportunidades el tiempo que se demoraba para hacer un proceso, y durante ese proceso uno aprendió una cantidad de cosas, sino que ahora con un clic llegamos allá. Sí, claro, claro, y ahí llegamos y no sabemos qué había en el camino. Hacemos lo del delfín, claro. ¿Cierto? Que estamos saltando, pero no nos enteramos. Hace poquito, buscando unos datos de geografía, me encontré con un tratado de geografía que escribió Cipriano Mosquera. Tomás Cipriano de Mosquera, el que le decían mascachochas porque le habían pegado un balazo en el maxilar y quedó con la boca muy rara. Pero lo que más me llamó la atención es que el tipo escribe un tratado de geografía siendo presidente. Uh-huh. Y se recorre el país y él dice, desde el Púrase yo veo ta, ta, ta, ta. Ahora, desde el valle veo ta, ta, ta. Y caminaba con un barómetro para medir la presión. Caminaban con todas las herramientas que había en la época, que era el siglo XIX, para determinar qué pasaba si estoy en un punto, pero si voy a otro, ¿qué me pasa en ese punto? Claro. Y es una cosa que uno se asombra. En este momento, por ejemplo, una de las formas de no viajar es subirse a un avión y llegar a otro aeropuerto, porque usted lo metieron en un tubo y realmente pues llegó, pero no viajó, porque se perdió todo lo que había en el camino. Antes había salida, viaje, llegada. Ahora solamente hay salida y llegada. Sí, claro, y se perdió el viaje. Y con la tecnología hay llegada y llegada. Sí, sí, claro, claro. Es que ahí es donde viene el problema, ¿cierto? Anteriormente no, porque mucha gente lo todavía hace. Todavía lo día, hace, claro. Es la resistencia de la que hablaba Sábato. Claro, es la resistencia de la que habla Sábato. Es una persona que sale, viaja y llega. Entonces, en el momento en que sale, ya comienza todas las posibilidades de encuentro. Él no hace sino encontrar. Hasta llegar. De la salida a la llegada llegó completamente enriquecido. Porque se encontró cosas que no sabía, se encontró gente que no conocía, comió cosas que no había probado, hizo reflexiones que no de otra manera las había hecho. Ese es el valor del proceso de las cosas. Claro, claro. Pero si yo vengo de acá, salgo y llego y no viajo, simplemente me cambiaron los letreros y volví a lo mismo. No cambié. Y lo que está pasando con la red es que ni siquiera tengo los procesos de espera de la salida y la entrada, sino que llegué. Siempre estoy llegando. Y una vez, siempre estoy llegando. Ajá. La pregunta es, ¿con qué está llegando? Porque llega vacío, llega completamente vacío. Entonces cuando uno le dicen fulano salió de Canadá en una bicicleta y llegó a la Argentina, a ese señor le cambió la vida completamente. Claro, claro. Entonces nosotros estamos sacrificando el viaje. Y al sacrificar el viaje no hay paz para nada. Y todo por ahorrar tiempo. Con un ahorro tonto, porque estamos ahorrando tiempo para hacer lo mismo, no para hacer cosas distintas. Porque si yo ahorrara tiempo y este lo va a dedicar a esto, claro. Y atento, pero no, es que ahorramos para hacer lo mismo. O sea, estamos como el hámster, cada vez más velocidad para darle la misma vuelta a la ruedita. La sociedad del hámster. Sí, sí, es cierto. Qué horror. Que es una cosa tremenda. Es que cuando nosotros estamos hablando de paz, lo primero que tenemos es que establecer límites y dentro de esos límites mejorar todo lo que hay. ¿Cómo así que límites, Memo? Límites. O sea, si... Mire, yo voy a vivir en una manzana, o sea, o en una superficie de 100%. Me voy a poner esos límites. No voy a salir del 100%. En esos 10.000 metros cuadrados voy a optimizar todas las posibilidades de esos 10.000 metros cuadrados. Separo un espacio para vivir. Eso es otro límite, y voy a hacer que ese espacio sea óptimo, que nada me vaya a faltar ahí. Cojo otro espacio de los 10.000, lo voy a sembrar con legumbres, optimizando todo eso. Voy a coger otro espacio al que le voy a sembrar un árbol, porque yo voy a estar debajo del árbol y ahí voy a aprovechar para leer, para dormir, para... Los límites. Cuando domine esos límites, amplío los límites. Siempre y cuando ahí no haya nadie. Pero si usted no domina los límites, lo que hace cualquiera. Yo en este momento tengo un lapicero en la mano. Esos son los límites del lapicero. Ahora yo lo desarmo, lo armo, veo cómo lo hicieron y empiezo a hacerle preguntas. ¿A usted le gusta el peso? ¿A usted le gusta el color? ¿Le gusta el diseño? ¿Qué se puede arreglar? ¿Qué no se puede arreglar? Y a partir de aquí soy capaz de crear otro lapicero. ¿Y por qué son importantes esos límites? A ver, Aristóteles lo tenía muy claro. Porque el límite me dice sobre qué voy a trabajar, causa material. ¿Cómo debo trabajar o quién debe trabajar ahí? Causa eficiente. ¿Qué voy a lograr? Causa formal. ¿Para qué lo hice? Causa final. Es que es muy simple. Mire que eso son cosas de hace más de 2500 años. ¿Sobre qué voy a trabajar? Tal cosa. Por ejemplo, voy a trabajar sobre un maestro, voy a trabajar con niños. ¿Quién debe trabajar con niños? Alguien que sepa el mundo de los niños. ¿Qué se va a lograr con eso? Hacer que esos niños sean cada vez más responsables consigo mismos, con las personas, con el ambiente, ta, ta. ¿Para qué lo vamos a hacer? Porque vamos a producir un ciudadano X. Es que eso, por eso necesitan los límites. Y la última es... Vuelvo y repito las causas. Causa material, causa eficiente. ¿Quién debe trabajar sobre ese material para que no lo dañe? Causa formal, el resultado que va a dar. Y causa final, ¿para qué lo hicimos? O sea, es cumplir el objetivo. Entonces, por eso Aristóteles decía, vamos a trabajar con límites. ¿Por qué? Porque si no hay límites, no sabemos sobre qué estamos trabajando. Mire que vivimos en una sociedad ilimitada, empezando por la codicia. Pues, a ver, ¿quién tiene más plata? ¿Pero y para qué? ¿Para qué? Si la plata solo existe cuando es un medio de intercambio, no cuando se guarda, o cuando yo no me la puedo gastar. O cuando se necesitan 4 vidas para acabársela de gastar. O 4 o 10 vidas, o... que eso pues es una de las cosas más tontas que ha hecho el ser humano, ponerse a acumular de tal manera que al llegar al momento de morir, se va a morir con una angustia terrible por todo lo que tuvo que dejar y no supo aprovechar. Ah, eso es tremendo. Entonces, se crea paz con unos límites, se crea paz con unos deberes, que es algo que hemos dicho nosotros. En otros, todo el mundo habla de los derechos humanos, pero ¿dónde están los deberes humanos? Claro. Es que yo debo estudiar, entonces le reclamo que me permitan estudiar. Yo debo trabajar, reclamo que me permitan trabajar. Pero claro, póngase el deber, ¿usted va a trabajar en qué? Claro. Porque es que la gente dice es que necesitamos trabajo, pero diga, ¿en qué? ¿En qué? Es que siempre se nos olvida la fórmula más simple de pensar. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Se nos olvidó. ¿Qué? ¿De qué asunto se trata? ¿Quién? ¿Yo? ¿Cómo lo va a hacer? Claro. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Si eso no está claro, ¿qué paz va a haber? Yo a veces veo manuales de funciones y nunca dice por qué. Ahí ya hay guerra. Pero es que yo creo, Memo, que cualquiera le podría decir que yo tengo el deber de trabajar, pero si no tengo dónde, ¿cómo voy a ejercer? ¿O cómo voy a ejercer ese deber que tengo si no tengo dónde? Claro, deme trabajo donde sea. Sí, pero ahí viene la educación. En esa educación, a los niños y a los mayores, si es del caso, les van a decir, mire, esto tiene las siguientes ventajas comparativas, o sea, los siguientes recursos sobre los que podemos trabajar. Todo el trabajo se va a resumir a ventajas comparativas, uso de la geografía, a ventajas e intelectuales, quiénes somos. O sea, usted puede estudiar historia porque necesitamos saber quiénes somos, puede, cuál es nuestra cultura, por lo tanto puede estudiar literatura, tal cosa, pero vamos a ser útiles los unos a los otros. Ah, pero es que yo quiero trabajar y no estudiar. Ah, ya voló el primer deber. Usted tiene el deber de estudiar. Tiene el deber de estudiar. Por eso los estados modernos son muy claros. Hay una educación pública, obligatoria. Pero es que hay mucha gente que no quiere estudiar y quiere trabajar. ¿Pero en qué? Dígame, ¿en qué? Ahora, estudiar implica conocer un oficio que es útil. Útil. Yo vuelvo a una anécdota que conté alguna vez, que estábamos por ahí sentados y llegó un hombre y nos dijo: yo soy un pintor incomprendido. Y otro, el incomprendido, no, malo, malo. Usted nunca se ha preocupado por estudiar las técnicas, por estudiar el tipo de material, por hacer composición. Entonces, ¿por qué tiene que ver bueno qué? Es muy difícil. Claro. Cierto que mire que es uno de los problemas que tenemos nosotros acá, en América Latina, donde la paz es tan escasa. Y es el poco interés que le damos al aprender. El poco interés que le damos al aprender. ¿Qué hace uno como profesor? O al menos, ¿qué hago yo? Me levanto todos los días y aprendo algo distinto que yo no sé, porque entonces, ¿cómo le voy a enseñar a otro que aprenda si yo mismo no aprendo? ¿Cuál es la autoridad moral o qué? Pero ese aprender, Memo, significa, por ejemplo, el aprendizaje de la universidad. De muchas cosas que me sirven para lo que yo hago. O sea, que no únicamente sería el aprendizaje, claro, de la universidad. No, es que cuando nosotros hablamos de universidad, de ciudad, de país, estamos hablando primero de gente que vamos a humanizar. Ya lo hemos dicho aquí, nadie nace humano, se hace humano. Nadie nace inteligente, se hace inteligente. Entonces, lo primero para que haya un ser humano es que ese ser humano prefiera la paz a cualquier otra cosa. Porque si prefiere la paz, ya tiene futuro, tiene pero si no la prefiere, ahí ya no hay un ser humano. Es que la humanidad ha enseñado eso. Entonces yo a veces me pregunto, ¿qué hemos hecho con el conocimiento desde hace 2500 años? Para no poner uno más viejo, pues. ¿Qué hemos hecho con lo que sabía Adriano sobre el poder? Que queremos buscar la solución ya y no leemos qué hizo Adriano en Roma para que la gente se fuera organizando. Eso fue un buen intento que se planteó a través de los pensadores en la Edad Media. Es que hay mucha cosa. O sea, simplemente si yo me leo el Morene Ujim, la guía de perplejos de Maimónides, ahí me dicen cuál es el primer problema, las palabras, y se va a dedicar un buen par de capítulos a explicar cuál es la palabra adecuada para nombrar el mundo, porque si usamos las palabras que no son, entramos en discordia y no nos entendemos. Entonces vamos a empezar a coger palabras. Claro, es que mire, parte de la carencia de paz que tenemos nosotros, nombrar el mundo con las peores palabras, con las más agresivas. Uh-huh. ¿Ese señor está en paz? No, no está en paz. Uh-huh. Si está usando semejante lenguaje para referirse a algo que tiene palabras concretas, ese señor está en guerra. Claro. Está confundido. Es que a la guerra no van sino los que están confundidos. Eso hizo que metieran a la cárcel a Bertrand Russell como pacifista. Y un momentico, ¿a mí por qué me van a hacer que mate a una otra persona que puede ser mi mejor vecino, puede ser mi mejor amigo? ¿Yo por qué voy a ir a matar? ¿O qué? Lo que pasa es que yo le digo lo de la universidad es porque mucha gente cree que su única manera de desarrollarse es pasando por la universidad, cuando el aprendizaje podría ser, como usted dijo un momento dado, de oficios, de prácticas. Sí, la universidad es un medio, es un medio. Son un medio los institutos técnicos, son un medio las bibliotecas, hay muchas formas. Ahora, lo que hace la universidad es decirle a usted, mire, usted está en capacidad no solamente de aprender un oficio, sino de investigarlo y mejorarlo. Y por eso le damos todo este conocimiento. Alguien está en un instituto técnico, el instituto técnico le dijo, le enseño el oficio y usted tratará de hacerlo lo mejor posible para que cada vez lo mejore y cree empresas. Otro le dirá, usted está aquí en la biblioteca, cada uno de estos libros le quiere decir algo porque no los oye. Es que el crecimiento son muchas cosas. O sea, por ejemplo, cuando un muchacho habla, ¿a quién pone en evidencia? Pone en evidencia primero a la familia. Ahí sabe uno que no es la familia. Dime cómo hablas y te diré cómo es tu familia. Sí, claro, claro. Pone en evidencia a los maestros que ha tenido. Pone en evidencia su acierto o confusión. Es que hablar es lo más peligroso del mundo. Por eso el psicoanálisis plantea el arte de oír, como lo llama Erich Fromm, y el otro, a través de las palabras, va descubriendo los problemas del otro. Los problemas del otro. Por eso muchas veces llega alguien y empieza a hablar y habla tan bien y tan correctamente que el psicoanalista le dice, hombre, usted lo que está es de pronto alterado por exceso de trabajo. Ya, trabaje menos y verá que calma. Pero hay otro que empieza a hablar de silbanao, palabras que no son, nombrando lo peor. Ah, usted está en problema, oh, querido. Pida unas 300 citas pues para poderlo curar. Es que todo eso, mire, la paz tiene que ver con la forma como nombramos el mundo, lo que sabemos del mundo, la historia de nosotros, nuestros sueños y los sueños que se van cumpliendo, pero los sueños tienen que tener límites, que el problema es ese. Entonces hay una gente que quiere que estemos en paz y no para la codicia. Ah, es que la codicia es ilimitada. No para la envidia, es que la envidia es ilimitada. O sea, pues volvemos a lo mismo otra vez a Spinoza. Mientras los honores sean un fin, mientras las riquezas sean un fin y mientras la sensualidad sea un fin, ahí hay un animal en guerra. Sí, los honores van a ser un medio para producir otra cosa más interesante, bienvenidos los honores. Claro. Si la riqueza va a ser un medio, bienvenida la riqueza. Claro. Que hay un señor, Arbeláez, para que no le pueda hacer publicidad, pero él mismo sabrá quién es, que es un hombre que ha dedicado buena parte de su fortuna a tener la biblioteca más completa de pensamiento antioqueño. Ahí está todo. Sale un libro de ingeniería, lo compra. Un libro de matemáticas, lo compra. Una novela, la compra. Sí, son hechos por antioqueños. Para tener en un lugar, mire, todo esto es lo que hemos hecho nosotros. Todo esto es lo que ha hecho el cerebro de los antioqueños. Para eso sí vale la pena tener plata. O para darle a otro, mire, voy a coger plata y voy a montar 3 escuelas de esto. Para empezar a producir otra gente. Medios. Si mis relaciones con el otro se vuelven solamente el uso del otro. No, eso es un medio para lograr otras cosas. Entonces ahí vienen unos asuntos muy interesantes sobre cómo se construye la educación para la paz. Es que la educación empieza. Por eso es, volvemos a todo. Empieza. O sea, usted tiene que aprender a hablar. Usted tiene que aprender a escribir. Usted tiene que aprender a profundizar. Después que usted sepa hablar, le vamos a mencionar la palabra ecuación y usted no va a tener problema. Es una palabra nueva, cómo se escribe, dónde pone la tilde. Cuando usted sabe escribir, decir el caballo de Juan era negro y cabalgaba por el valle, perdón, le van a plantear una fórmula matemática. Y si esto es una forma de escritura, de un paso, paso sujeto, verbo predicado, programa, y me da un resultado. Cuando usted sabe profundizar, aprende igual al que le enseñó y lo mejora. Pero sin eso es muy difícil. ¿Cómo va a haber paz en un sitio donde todo el mundo sabe lo mismo hace 100 años? Como ahí no hay paz. Ahí lo que hay es un paradigma terrible que puede ser un error terrible. Me le voy a devolver un poquito, profesor Memo, para que hablemos de lo que había hablado hace un instante, de usar las cosas como medios para lograr otras cosas. Sí, claro. Pero mencionó el asunto de las personas. Y recuerdo muy claramente que, por ejemplo, Immanuel Kant menciona que las personas no se pueden usar como medios, sino que deben ser vistas como fines. Lo que pasa es que a Kant también se lo puede refutar fácil, ¿cierto? Uh-huh. Si la persona es un fin, la puedo convertir simplemente en una máquina. La persona es libre. La persona no puede ser un fin, es un medio. Porque dos construyen la realidad. Pero si yo me considero superior al otro y lo voy a convertir en otra cosa, a partir de ahí hago lo que hizo el doctor Frankenstein, un monstruo. Lo que pasa es que otro es como fin, es que el fin es como medio. ¿Por qué es medio? Porque me facilita el lenguaje, porque necesariamente él me puede enseñar otra cosa. Porque está dentro de lo posible que él tenga la razón. Y porque ya somos dos que vamos a tener menos miedo, porque nos conocemos. Porque cuando Kant dice su frase, lo dice es en el sentido de que yo no utilice al otro como un medio para yo lograr mis fines, y después de que lo use y consiga lo mío, simplemente lo desecho. Es que realmente el otro siempre será un medio. Yo no puedo estar conversando aquí si usted no está. Es un medio. Uh-huh. Yo voy a otro lugar y aparece otro. Ah, es el medio. Y no lo estoy usando. Simplemente me está situando en la realidad. Es que el otro como fin, que fue una cosa... Es que por eso fue que fracasó la Ilustración. Ah, ¿qué hizo el estalinismo? El otro como fin. ¿Qué hizo el nazismo? El otro como fin. ¿El otro como fin, cierto, o el otro como medio para poder generar esos estados? No, como medio se hubieran discutido estas teorías. Entonces hacemos unos monstruos. Por eso el que no quiso ser el fin del estado nazi lo mandaron para un campo de exterminio. El que no quiso ser el fin del estado estalinista lo mandaron para un gulag. Es que estamos mediados. Dos formas de ver entonces el concepto. Sí, sí, claro, claro. Pero es que el otro como medio, a ver, el otro me permite a mí 20.000 cosas. Yo me leo un libro y estoy usando ese libro como medio para lograr más cosas. Si eso que logro es bueno, ese libro lo cuidaré, lo amaré, haré todo lo imposible por conservarlo. Ahora, cuando yo uso a alguien, ahí sí, como medio para lograr lo mío y no lo de él, Y no permitirle que logre lo de él. Ah, claro, no, es que el otro, es que ahí es donde viene algo muy interesante. O sea, yo entro en contacto con el otro para que el otro mejore en la medida en que yo mejoro. Es que no me acuerdo de quién es la frase que decía, lo más lindo de consolar al otro es que él se va a alegrar y yo me voy a alegrar porque él está alegre. O sea, es una forma de mejorar lo que Kant dice. Claro, claro, cierto. Entonces alguien dice, hombre, tenemos que educar a esta persona y en la medida en que lo educo, él me educa con sus respuestas. Uh-huh. Entonces somos medios, ¿no? Cada uno nos mediamos y nos construimos. Claro. No es la construcción individual egoísta, sino la construcción del nosotros. Claro, es que, por ejemplo, ¿qué ha pasado en América Latina? Tal vez excepción hecha de Argentina y no sé si Brasil. Que nosotros somos sujetos vacíos, nos mandan la información de otro lado, seguimos siendo salvajes, no podemos pensar y esa educación que recibimos nos lleva a que nadie quiera ser de aquí. ¿Cómo así? Entonces, yo sé que... Esto, un kantiano oye la aseveración que yo digo, bueno, tipo, ¿cómo le ocurre? Ajá. No, es que Kant también se puede, a ver, miremoslo y veamos y cuáles son las respuestas de él. Pero a mí una de las cosas que me dice muchas filosofías, me lo dice, es la persona. O sea, volvemos a una frase muy bella, lo que usted maneja, no importa la ideología, no importa nada, lo construye. Si usted se manifiesta como un hombre muy humano, eso que usted usa es muy bueno. Porque nosotros, todo lo que hacemos, dan como resultado un hombre bueno o un hombre malo. Entonces a mí un señor que me diga que nunca, siempre le dio la vuelta a la misma hora, no sé qué, no fue capaz de enamorar a nadie. No, ahí le falta, querido, ahí le falta. Pues es que somos humanos, los resultados, en ese sentido uno tiene que ser muy pragmático. ¿Y qué hizo la Ilustración? La Ilustración dio como resultado el peor uso de la razón que ha hecho el ser humano. Por lo tanto, pues estamos hablando de la posmodernidad. Algo pasó ahí. De Rousseau salieron los grandes totalitarismos. Ahí hay un problema. Hay un problema. O sea, uno en ese sentido tiene que ser muy pragmático, como la filosofía norteamericana, que en ese sentido es muy clara. O William James, pues, para ponerle nombre a esa teoría. Toda verdad, una verdad no depende de su demostración, sino de sus resultados. Dígame cuál fue el resultado y le digo si eso es bueno o no. Y el resultado es crear un hombre con miedo porque no le tiene miedo a los otros y los otros no le tienen miedo a él. Un hombre con miedo, no, un hombre sin miedo. Por eso hay que crear un hombre sin miedo. Sin miedo. Que no le tiene miedo uh-huh. al otro uh-huh. porque el otro no le tiene miedo a él. Bueno, hemos llegado de esta manera al final del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema La Educación para la Paz. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.